Un gusto enorme estar en contacto con Julio César Urien, una referencia ineludible para poder tratar este tipo de temas. Nosotros a la mañana muy temprano nos hemos encontrado con esta noticia que aparecieron restos de la embarcación. Por supuesto que, por un lado, nos pone felices que haya aparecido, pero las circunstancias todavía estamos doloridos, y además es un esfuerzo enorme el que hicieron los familiares para que se continuara con la búsqueda. Sin embargo, así como dijo la jueza, es que con esta aparición ya terminaron todas las hipótesis, sino que hay que comenzar a investigar. Es por ello que llamamos a este hombre, que por supuesto ha formado parte también de las fuerzas de la patria, y es por eso que lo saludamos. Julio, Emiliano Silvero es mi nombre, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, muy bien. Julio, primero le agradecerle el comunicado, pero también preguntarle qué sensaciones tiene, mucho más teniendo en cuenta su currículum, su conocimiento al respecto, su fuerza y su lucha en torno a defender no solamente a estos submarinistas, sino también a las fuerzas de seguridad vinculadas con la defensa de la patria. Sí, bueno, yo creo que es un paso muy importante el haberlo encontrado. Yo creo que el gran mérito es a los familiares. Yo estuve reunido en varias oportunidades, hasta el último minuto no han dejado de insistir en la necesidad de la búsqueda, y bueno, yo creo que producto de ese esfuerzo se ha logrado este objetivo, porque el barco este que lo estaba buscando ya estaba que se iba, y a pedido de los familiares se logró que vayan a ver este punto donde lo encontraron. Así que, bueno, esto muestra lo que es el ejemplo este de perseverar y no aflojar cuando, en este caso, una causa justa de encontrar a los marinos. Así que, por un lado, nuestro reconocimiento y el hecho que se ha encontrado. A partir de ahora hay que investigar qué es lo que pasó y las distintas responsabilidades. Yo estuve viendo ahora a las 11 y una conferencia de prensa que iban a dar, ver la primera información, porque aparentemente implosionó el barco, y qué fue lo que sucedió. Así que bueno, ahí ya vamos a hablar sobre cosas más concretas. También me parece importante de que se trate de llegar más al fondo para investigar realmente. Si se puede después rescatar los cuerpos, hay que hacer lo que van a pedir los familiares. Sí. Así que esto ha sido una causa nacional, y además, como hombre también de las Fuerzas Armadas y el espíritu sanmartiniano, no se puede dejar a ningún camarada, viste, abandonado, como en este caso algunos, viste, lo daban por hecho. Así que, bueno, nuestro reconocimiento a los familiares y a aquellos que no han desfallecido hasta encontrar el submarino, saber qué es lo que pasó. Desde ese lugar usted hablaba de San Martín, y usted sabe que la línea de pensamiento que también nosotros tenemos aquí en la radio es la de San Martín, la de Rosas, de Irigoyen, la de Perón, una mirada también donde las fuerzas de seguridad, por supuesto, tienen que estar al servicio de la patria. Le pregunto si es que se puede, yo sé que por supuesto la conversación venía solamente por el lado de Lara San Juan, ¿se puede recuperar ese espíritu, digo, teniendo en cuenta que tal vez en estos últimos años haya una mirada esquiva tal vez de quien tiene que ser el comandante en jefe, que sería el presidente de la nación, y que evidentemente no, por lo menos da la sensación que no ha tomado cartas en el asunto como debería? Sí, ahí yo creo que hay que separar el término de seguridad de defensa. Claro. Las leyes que se aprobaron en democracia, sobre todo la reglamentación que se hizo en el gobierno anterior, donde estaba Néstor Kirchner, se plantea muy bien la diferenciación y los objetivos y misión, lo que son las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas. Las fuerzas armadas, de acuerdo al espíritu sanmartiniano, tienen que estar capacitadas y preparadas para defender nuestra soberanía. No pueden participar en asuntos internos, en la represión, etcétera. Eso se mantuvo y se vino avanzando, sobre todo en los gobiernos, en el gobierno anterior. Bueno, se planteó también el Consejo de Defensa Sudamericano en el marco de la UNASUR, donde se planteaba una doctrina militar sin Estados Unidos con los países de América Latina en función de la defensa, los recursos naturales y la soberanía. Eso se está revirtiendo a partir de la llegada de este gobierno, ¿no?, con un nuevo realineamiento con la política de Estados Unidos, el Comando Sur viene planteando otra misión para las Fuerzas Armadas que no sea la defensa de la soberanía, sino involucrarla en la represión interna, planteando que la misión principal es luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico, que desvirtúa la misión de las Fuerzas Armadas. Entonces hay una política hoy, en este proyecto que yo también caracterizo como un proyecto colonial, en destruir todos aquellos estructuras y políticas que nos hacen soberanos. Entonces también en este momento están yendo por las Fuerzas Armadas en función de que no tengan capacidades para defender nuestra soberanía. Es así que tienen menos presupuesto, tienen menos equipamiento, y es así como están destruyendo todos nuestros complejos estratégicos, como es el plan satelital, el plan de colocar los satélites en el espacio a partir de nuestros propios cohetes o vectores, el plan nuclear. Entonces, bueno, estamos en una situación bastante complicada. Entonces, esto que sucedió con el submarino, había suspicacias porque esta arma era la mejor que tenía la Armada, que estaba en función de la defensa de la soberanía. Bueno, había dudas si no lo habían hundido, también le bajaban el presupuesto, en función que es un peligro para aquellos que atentan contra nuestra soberanía, como es el caso de los británicos en el Atlántico Sur. Entonces, bueno, por eso es muy importante este hecho de encontrarnos, saber qué pasó. Y bueno, y nosotros, los que estamos con de este lado del campo popular, tenemos que defender la posición de las Fuerzas Armadas en función de la defensa de nuestra soberanía. Estamos en contacto con el teniente de fragata retirado, Julio César Urien. Julio, el mayor de mis respetos. Usted sabe que nuestro programa viene caminando por la misma vereda que camina usted y muchos de sus camaradas de época que han defendido esos valores. Tanto es así que alguna vez con algunos muchachos pensábamos que, ¿por qué no?, que alguna agrupación peronista se llame Juan José Valle. Le hago la última pregunta porque acá está emocionado un compañero nuestro en la radio, Francisco Robini, ya un hombre que entrado en años, y teniente, lo quiere saludar, Pancho Robini. Bueno, mucho gusto, le puedo decir, compañero, realmente lo que usted acaba de escribir son las cosas que veníamos charlando, porque después cuando se hagan los peritajes, sí, ¿qué va a pasar? ¿Fue una implosión o una explosión? Bueno, ¿cuál es su visión? No, yo creo que no hay que descartar nada. Yo pensaba que no había que descartar una, lo hayan torpedeado, pero evidentemente también está esta otra posibilidad, que aparentemente las primeras informaciones fue una implosión. Bueno, también hay responsabilidades ahí. Entonces, bueno, eso hay que averiguar en qué condiciones salió el buque, qué mantenimiento tuvo estos últimos años, porque este es un barco, este es un submarino que cuando salió en el 2014-15, ese barco fue hecho nuevo. Ahora, estos últimos años tampoco hubo un buen mantenimiento, así que bueno, es importante saber realmente qué es lo que sucedió. Y por otro lado, quiero decir que hoy, bueno, ustedes que son compañeros, hoy 17 de noviembre, Día de la Militancia, y es el día que nosotros, un grupo de oficiales jóvenes y suboficiales, cabos, nos sublevamos en 1972, tomamos la Escuela Mecánica de la Armada para salir a recibir al general Perón y plantear que nos jugábamos por otras Fuerzas Armadas imbuidos de ese espíritu sanmartiniano. Así que también un recordatorio de esa jornada en que, producto de la resistencia popular, logramos el regreso después de 18 años del general Perón. Bueno, me lo voy a despedir y los invito a los oyentes que solamente pongan su nombre, su apellido, y que va a salir algunas notas. Hay una frase que a mí me emocionó y con esto lo voy a despedir, Julio. Con respecto al astillero Río Santiago, en la nota dice lo siguiente, y esto lo comparto con los oyentes. Me tocó ser el presidente del astillero durante el gobierno de Néstor Kirchner. Cuando llego, me junto con 6 almirantes como Godoy y otros que eran de mi promoción. Me acuerdo que mis palabras, bueno, esta es la vuelta de la historia. Yo, sublevado, montonero, les digo, en esta nueva etapa lo que no se negocia es verdad, memoria y justicia. Ellos asintieron, en un año hicimos a nuevo la fragata Libertad. Desde este lugar también le queríamos hacer este pequeño homenaje con respecto a esos tiempos tan difíciles y tan duros que también usted tuvo que atravesar, por supuesto, poniendo la defensa del país donde realmente corresponde, que es contra los invasores, justamente en aquel momento liberal y hoy neoliberal. Le mando un apretón de manos y espero molestarlo en otra oportunidad para continuar con otras entrevistas. Bueno, muchas gracias, un fuerte abrazo a todos los compañeros y, bueno, el Día Militante, un reconocimiento a todos, que somos coherentes con la lucha de nuestro pueblo. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo.